Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de dónde estés, depende de en qué momento nos estés escuchando. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, y el eco que escuchás es el parlante que no lo apagué. Ahí está, ahí lo apago, y por eso. Ahora solo hay un Gustavo hablando. Hola, soy Gustavo Galeano, y este programa es Así es la Vida. Como siempre, les damos la bienvenida, les abrimos la puerta de esta radio Las Cabas para que arrancar un buen jueves. Un lindo jueves con un solcito hermoso. Tremendo solcito para jugar un fulbito. Y me acompañan del otro lado, como siempre, Leo y Lucas, Maidana, Peralta y Leonardo DiCaprio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos por turnos. Primero Luquitas. Hola Lucas. Hola, no estaba pensando cuando ¿qué? Dijiste vamos al aire, y yo digo, ¿qué onda? ¿Y la canción? ¿Dónde? Yo no canción? Escuchaba la canción, por eso estaba hablando. Me despertó un tiempo. Al aire, hola. Sí, exactamente. Estamos al aire. Entrenando la voz, ¿viste? Nada que ver. Oh. No hice la vocalización, por eso, capaz los confundí por eso. Pero no, ya estamos al aire. Che, sentí que pasó un montón de tiempo, ¿no? Hace un montón que no hacemos el programa, hace un montón que no los escucho. Un placer estar acá de nuevo. Leo, ¿qué onda? Hey. ¿Te duele la panza todavía? Me duele la panza. ¿Te duele la panza el fin de semana que te pegaste? Sí, lo que pasa es que estuve el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes... Pa, tipo, distintos tipos de alcohol. Tipo, empezar tranqui con birra, ¿viste? Y después, bueno, irse a cositas más fuertes. Y ahora todo me está pasando factura. Igual, claro, encima hoy es jueves. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero la semana pasó rapidísimo. Creo que fue porque el lunes fue feriado. Y bueno, ahora como que ya estamos al viernes y todavía no me recuperé de la semana anterior. Estoy ahí. Parece que... O sea, yo un fin de semana más y no me ven más, me entierran. Porque si la sigo viviendo así, los 22 a la basura, olvídate. Este fin de semana fue largo y tendido. Yo dije, nunca más voy a trabajar un fin de semana largo. Porque terminé liquidado, terminé recansado porque trabajé. Sí. Trabajé el viernes. El sábado también y el lunes. Fue como una cosa de... No, el domingo también. No, todos los días. Todos los días encajé. Así que dije, nunca más me trabajo el fin de semana. Me siento a mirar tele o lo que sea, pero no lo vuelvo a hacer jamás. ¿Cómo andan del otro lado? Esperamos siempre algún mensajito, que nos manden algún mensaje. ¿Cómo la pasaron este fin de semana? Nos mandan un mensaje. Hoy tenemos un tremendo programa. Tenemos varias noticias, informaciones, tenemos las secciones como siempre. Hoy tenemos videojuegos, ¿puede ser, Lucas? Hoy traje una mezcla entre videojuegos y música. Creo que va a ser más música que videojuegos, pero nada, espero que le guste. Ahí con lo de la música puede terminar mal, ¿eh? Puede terminar como Breakman y Billy ayer. Entre Leo y vos, yo no quiero problemas, que no se caigan a trompada. Vos sos mi ley. Sí. Yo soy. Pará. Claro, lo claro. Acá, lo banco una banda mi ley. Ah, no, mentira. Boludo, ¿te diste cuenta? Paren, se dieron cuenta que. No sé si les pasó, pero yo tengo como varios amigos, que qué sé yo, gente copada, ¿viste? Y que de golpe te dice. Yo la verdad que mi ley lo rebanco y te baja todo, te derrumba toda la amistad, mal, con misiles. No sé si se dieron, no sé si les pasó. No, por suerte no. ¿Qué me pasó? Bueno, yo tengo amistades también que falta, siguen a Esper, que siguen a Centurión, así que nada. Pero, o sea, bueno, también pasa mucho con influencers, ¿viste? Bah, influencers, no me gusta decir influencers, pero la gente conocía de internet, pibitos, pibitas, como que parecían gente recopada y de golpe te mandan un, yo voy a votar, yo soy liberal, yo soy libertario y voy a votar a Milei porque la verdad que es la mejor alternativa para la economía. Y te empiezan a dar una explicación así sacada de la manga, de por qué lo votan, viste, ya, ah, es un bodrio. Y bueno, y no vi la, o sea, vi partecitas, porque siendo sincero, la verdad que escucharlo a este chabón me descompone mal. Encima que me dolía la panza ayer también, escucharlo a este tipo hablar de fondo, peor todavía. Y eso que también estaba Vidal y el otro Santoro, ¿era? Uf, no, lo de Vidal es, yo, la verdad que no la puedo, no puedo escucharla, bro. No puedo escucharla y verla en la cara, es increíble. Bueno, compartimos esto, ayer fue el debate de diputados, estuvo Javier Milei, estuvo Miriam Breckman, estuvo Santoro y Vidal. Se dieron con de todo, fue como, cada uno hizo lo que quiso, no respetaron los tiempos para nada, se dieron con de todo, y de abajo muchas de las propuestas que decían, y lo que más me causó gracia fue Nelson Castro y Marcelo Bonelli tratando de calmar las cosas, pero en realidad terminaron recaliente también ellos, fue genial, si quieren y pueden, miren en YouTube el momento en el que se descajeta todo el debate es buenísimo, no tiene desperdicio. Pero volvamos a esto. ¿Las amistades fachas siguen siendo amistades? Los que nos están escuchando, manden un mensaje. ¿Qué hacen con estas amistades? ¿No las frecuentan? ¿No las saludan más? ¿Las eliminan de sus amistades porque decís no podés votar a Milei? ¿O cosas así? ¿Qué se hace con una amistad facha, chicos? ¿Ustedes no. qué hacen? No hablando de política directamente. Me pasó una vuelta, cuando yo tenía mi otra banda, íbamos a tocar a un lugar donde está lleno de anarquistas, ¿viste? Un lugar muy así. Y llevamos sí. un amigo. Un amigo de la banda lo llevamos para allá. Y estaba lleno de pibes, qué sé yo, y empezamos a hablar, no sé, alguien empezó a hablar de feminismo. Y cuando empezó a hablar de feminismo, este pibe salta con... Yo la verdad que a las feminazis no las banco ni a palo, dice, ¿viste? Y lo miraron de reojo y el chabón se expulsó solo. Se expulsó solo ese día de nuestra amistad. Pero no es que... Porque yo estaba diciendo, bueno, si lo entran a cagar a trompadas, ahí los paro. Pero si lo van a echar, que lo echen y bueno, ya fue, listo. ¿Te das cuenta? ¿Entendés? Encima estaba lleno de los picantes, tipo había un skinhead antifascista, ¿me entendés? Que los skinhead antifascistas resuelven todos los golpes. Y estaba uno de esos ahí, y que siempre, ocasionalmente, siempre va con ganas de pelearse. Y por suerte, creo que por la amistad que teníamos en ese momento, no lo cagaron a trompadas. Igual yo lo hubiese cagado a trompadas, pero me guardé ese traguito amargo. Así lo soluciono yo, que las cosas pasen solas. Y nos dejamos de hablar y listo. Y es más, ya no nos hablamos más con ese pibe. Es que sí, o sea, tarde o temprano... diferencias tan grandes como que van separando las cosas. Pero les preguntamos a nuestros oyentes, los que están ahí en la 90.3, escuchando Así es la Vida, ¿qué hicieron con estas amistades que decís, y la verdad que una persona así no puede seguir siendo mi amiga? O sí, pero nos juntamos a comer torta frita y tomar mate y nada más. Como quieran, como puedan. Hoy tenemos música también, Leo. Hoy tenemos música, tenemos noticias de la música, tenemos crítica a ciertos sectores de lo que sería la industria de los boliches. También vamos a hacer una crítica a los bares, porque estuvo surgiendo estos últimos días una noticia que llamó bastante la atención, que involucra a Elegante. Así que vamos a estar hablando de eso hoy. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Tenemos música, tenemos videojuego y tenemos... Noticias. En este momento, muchas organizaciones sociales, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de los Pueblos, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, bueno, el MUR, varias organizaciones, OLP, el FOP, FAR, COPA, Marabunta, entre otras organizaciones, hoy están marchando, están haciendo una jornada nacional de lucha por trabajo genuino, en donde van a haber varios cortes reclamando esto, ¿no? Porque después de las elecciones, bueno, ya se sabe, en año de elecciones empiezan a tirar cualquier cosa, ¿no? Salió hace poquito que que van a dar viajes gratuitos de egresados a chicos. Empezaron, ¿vieron que empezaron a hacer festivales en las plazas? Sí, sí. ¿Vieron? Con artistas que se llevan la moneda, porque está bien, Elegante puede ser excéntrico o no, no lo sabemos, pero hay otros artistas que sí son excéntricos y que les sale una monedita a los municipios y a los gobiernos traerlos para que toquen delante de un montón de gente, lo que quieran. Como que el coronavirus se olvidó ahí. Y se está invirtiendo muchísima plata en eso. Está bien. Motivos para festejar, divertirse, esparcir, me parecen geniales. Pero hay un montón de gente que no tiene trabajo, que tiene un plan social, que está por abajo de la indigencia. Así que todas estas organizaciones sociales están haciendo esta jornada por lucha, jornada de lucha por trabajo genuino, en varios cortes. Lo vamos a ir diciendo en el programa, capaz si metemos alguna nota, lo vamos a mandar hoy. Cambiando un poquito de tema, ¿saben de quién es el cumpleaños hoy? ¿Quién? Alguien de la radio. Alguien de la radio, muy querida de la radio, que a veces se la confundieron mucho, las personas que recién van llegando a la radio, entre no sabían quién era Marina y quién era Marisa. No, es Marisa. Hoy está cumpliendo años Marisa. Le mandamos un feliz cumpleaños. Espero que la esté pasando muy bien. Le mandamos un beso enorme a Marisa. Y le dedicamos a una canción. Leo, ¿qué tenemos para dedicarle? Uy, perdón. Ya está, Leo. Ya fue. Eso bueno, porque no te diste la dosis de la vacuna. ¿Te das cuenta? Boludo, pará. Hablando de eso, me fui a... Me quise... ¿Vieron que el jueves les dije que me iba a ir a vacunar? Sí. Bueno, fui y me atendieron y me dijeron, no estamos dando la primera dosis, vení la semana que viene, o sea, hoy. Hoy, después del programa, posta a posta, me voy a ir a vacunar, en serio. Nada, me quiero ir de vacaciones. ¿Te das cuenta, Leo? ¿Te das cuenta? No tenés las vacunas, por eso. Encima, bueno, vamos con la música. La primera dosis no la tengo. Y chabón, no, ni siquiera. Bueno, boludo, no me dieron el turno. No es que no quiero. Igual tengo que confesar que me da un poco de cuiki el tema de las inyecciones. De hecho, les dije yo a ustedes que yo escucho el sonido del cuero romperse cuando te inyectan una aguja. El crack. Ese sonido lo siento cuando me clavan una aguja. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, o sea, lo sentís. Obvio que lo sentís. Yo a veces me quedo mirando, ¿viste? Onda que me tiren la vacuna posta, porque, ¿viste? Algunos le tiran aire. ¿O no te tiran nada? Nada, tenés que ver que estás lanzando. ¿Viste que cuando antes de ponerte una inyección como que dejan liberar un poco el líquido para sacar el aire? Y eso lo tienen que hacer enfrente tuyo para ver que hay un líquido dentro de esa inyección. Y ahí, clac, te la enchufan. Pero bueno, vamos a ir con un tema de una banda bastante conocida, una banda mendocina. Hoy tenemos bastantes bandas mendocinas porque descubrí que en Mendoza hay muy buenas bandas de indie, del rock indie, y en Rosario también hay muy buenas bandas de rock. Vamos a ir a Mendoza, una de las bandas, las que sería una de las pioneras del indie nacional, por así decirlo, inclusive quizás el latinoamericano, la banda Usted Señálemelo, con la canción de su segundo disco, hecho en el 2017, Big Bang. Doesn't know. Los normales festejamos el Día de la Raza, que no tiene nada de racista. El crudo mensaje discriminatorio de Esper, el candidato a diputado nacional, reivindicó el genocidio a los pueblos originarios. Su mensaje no solo expresó sus ideas conservadoras, sino que lo hizo burlándose de las obras de teatro, muestras fotográficas y festivales musicales organizadas por el colectivo Identidad Marrón para visibilizar el racismo estructural. José Luis Esper. Está. Denunciaron maltrato infantil en Cebollitas. El actor Juan Jacuzzi, integrante de la recordada tira infantil Cebollitas, que Telefe emitió entre 1997 y 1998, denunció que hubo situaciones de maltrato hacia el elenco. Para hacerla corta, si hoy grabamos de nuevo Cebollitas, las cagadas a pedos y los gritos de los directores hoy no se podrían hacer, manifestó. ¿Qué opinas? El Capitán Kirk llegó al espacio. William Shatner, quien le dio vida al Capitán Kirk en Viaje a las Estrellas, llegó al espacio de la mano de Blue Origin, la compañía del multimillonario Jeff Bezos. Es distinto a cualquier cosa que haya sentido antes, dijo el actor, que a sus 90 años se convirtió en la persona de mayor edad en visitar el espacio. Un beso, Jeff. El juego del calamar, peligro. Alerta por la llegada del juego del calamar a las escuelas. Nenes, nenas, niñes, se golpean en los patios de las escuelas. En un colegio belga calificó como peligroso y mal sano a la popular producción de Netflix. Cuidado, chiquis. No se caguen a palo, por favor. Pero, pará, porque me causa mucha gracia que... me causa ¿qué? Mucha gracia que los niños miren eso, porque no es una serie para niños. Claro, no es una... Hay medios que lo... Hay lugares como que lo camuflan como que es una serie para que los niños vean, ¿viste? Como es muy colorido, es muy gracioso en ciertos aspectos. ¿No se acordará cuando salió El Marginal, boludo? Cuando salió la primera temporada del Marginal... Estábamos en la secundaria y que jugábamos con las reglas, las afilábamos y eran facas, y las hacíamos facas y nos atrincherábamos en los pabellones, le decíamos nosotros, porque la escuela prácticamente es una cárcel, entonces jugábamos con eso, como que duro. Y ahí pasó la sección de noticias. ¿Nos quedó alguna ahí pendiente? No, estamos bien ahí. Estamos bien, estamos bien. Bueno, hay una noticia más que pasó, que quisimos darle un poquito más de... Bueno, lo del juego de calamar es tremendo. Tremenda serie. Después ya Lucas hablará de eso. Pero sí, yo creo que sí. Varios juegos se van a repetir en las escuelas. La que pasó... Que no sé, está para charlarla, dijimos ahí, lo hablamos, pasó lo de Fernández y este dibujante, Nick. ¿Qué Fernández? No sé si vieron las noticias. Porque el presidente Fernández, no. El de bigote, ya tenemos un Fernández de bigote. Claro, ahí, claro. Ahora no solo, sí, bastante parecido, son de la misma camada. No, ahora se dejó la barba entera. Antes tenía solamente el bigote. Que supuestamente el bigote, vieron que nunca se lo sacó, nunca se lo saca. Supuestamente abajo de ese bigote tiene un tajo grande. Labio leporino. como Joaquín Phoenix. Sí. No, no, supuestamente... Que no te entendí lo que dijiste. ¿En no, serio? Uy, ¿cómo estamos? Este delay es hermoso. No, lo que te decía es que supuestamente tiene un tajo abajo de su bigote de, bueno, de chanchullos que hacía antes, que se le habrán dado. Pero bueno, no, salió a hablar Aníbal Fernández tras el mensaje que fue bastante amenazante para mí, que le envió a Nick por Twitter. Nick es el escritor de Gaturro, el de los cómics de Gaturro. Bueno, lo conocerán. Salió esa noticia, le pido disculpas. Pero bueno, volvamos un poquito atrás, leamos lo que pasó en realidad. Hubo un cruce entre Aníbal Fernández y el dibujante Nick en Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué arrancó todo? Bueno, el escritor de Nick escribió en su Twitter, o sea, que se llama Christian, es impronunciable el apellido. ¿Qué? Se dice tuiteó. Perdón, bueno, no manejo Twitter. Bueno, tuiteó. Nick, ya estamos mal. Nick tuiteó. Cuestionó la propuesta del gobierno de Axel Kicillof de los viajes egresados gratis. ¿Se acuerdan que reciéncito lo hablamos? Bueno. Regalar heladeras, garrafa, viaje egresado, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo. Dignidad puso así en grande. Escribió el dibujante en su propia cuenta, pero ¿qué pasó? No quedó ahí. Aníbal Fernández le contesta a esto. ¿Y qué le contesta? Le puso, muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado, y está bien. Por ejemplo, la escuela colegio ORT, ¿la conoces? Sí, que la conoces. ¿O crees que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Esto escribe Aníbal Fernández en su cuenta de Twitter. Es que, boludo, Aníbal Fernández fue, siempre fue y será un mafioso, boludo. Esa frase es muy El Padrino, muy, muy Al Capone. Siempre fue un mafioso Aníbal Fernández, boludo. Claro, o sea, imagínate. Sí, Leo. No sé si es una amenaza igual. Yo creo que fue como que la escuela de tu hija también recibe subsidios. No sé si le dijo, che, te voy a mandar sicarios hasta la escuela. No, creo que no dijo eso. Creo que Nick no. Como que tergiversó un poco, no sé. Sí, obvio que sí. Pero bueno, pero igual está mal. O sea, vos imaginate a Aníbal Fernández, que es ministro de Seguridad, se tiene que encargar de la red de prostitución, el narcotráfico y un montón de cosas más. Y dice, ah, pará, me llegó un Twitter. Ah, lo voy a buscar a este tipo. ¿Dónde estudian las hijas de este chabón? Bueno, tú le contesto en Twitter. Imagínense. Y se pone a contestar todas las cosas que hay en Twitter. Y encima, lo peor es que después investiga dónde van las escuelas de este tipo. Es ahí el problema en sí. Lo que quieras con Nick. Vos mismo lo dijiste ayer, estábamos hablando, Leo, de que es una persona tan fiel, nefasta, Nick. Plagiador, plagio, pero aún así el ministro de seguridad Aníbal Fernández no se puede manejar así. Y como dijiste vos, capaz son prácticas que son normales, pero ahora todo lo que decís y lo que haces es público y ya está, te desmascaraste solo. Igual, a ver, no entiendo cuál es la crítica que Nick puso en Twitter. Que Nick tuiteó, no entiendo, o sea, a él le molesta que el gobierno dé subsidios de viajes de egresados gratuitos, él mencionó garrafas, mencionó planes sociales, como que él no está de ese lado, ¿no? Yo no claro, sé si... obviamente que no. Porque en sus tiras cómicas como que siempre criticó a los gobiernos. Sí, es del lado más macrista lo de Nick. Pero sí, salió lo de las escuelas, lo del viaje egresado para niños, niñas de las escuelas, lo de las garrafas también, hay un subsidio para que puedan comprarse las garrafas, porque en realidad todo aumentó, o sea, es una locura lo que aumentó de todo, es imposible casi vivir en Argentina, sale muy caro vivir en Argentina, así que, a ver, si te pones a contestar a cada persona que se enoja por la manera de vivir en Argentina, bueno, estamos complicados. Pero bueno, seguimos, chiquis. Seguimos con música. ¿Qué tenemos ahora, Leo? ¿Metiste ahí hace un rato Big Bang? ¿Y ahora? Ahora vamos a, bueno, a rendirle un pequeñísimo... Va, lo que se, dentro de lo que podemos nosotros, desde lo que nos alcanza nuestras manos y nuestros medios... para difundir, porque hace muy poquito tiempo perdimos a un músico mendocino llamado El Cebo, que también es, qué sé yo, fiel, fue un gran compañero en Usted Señálamelo, en Perras on the Beach, en todo lo que fue el indie mendocino, inclusive en el indie chileno. Y bueno, se nos fue hace poquito tiempo, pero... Vamos a conmemorarlo haciendo fiesta, a mover un poco el culito, como dice él. Esto es El Cebo haciendo fiesta. Quiero hacer de cuenta el marcador en cero, jugarme la revancha y empezar de nuevo con todas mis cosas, irme para el centro de mi corazón y hacer hoy mismo lo que quiero. Quiero ver las cosas súper diferentes, dejar de planear el futuro y disfrutar más del presente. El cuerpo nunca miente, el que no hace lo que el corazón le dice casi siempre se arrepiente. Soy sincero, me cuesta creerme porque en ya nada creo y me esmero en conectarme primero. Está rompiendo en este mundo y recorrer los lotes. Vamos a buscar la verdad, que no es tan difícil, pero no es fácil, si no, no lo estaría pensando. Vamos a ofrecernos la verdad, hay que caminar con la verdad. Dame la simpleza de poder ser cualquier pájaro, tener un constante movimiento con las nubes. Nubes que se alejan y no miran para atrás, saben que el pasado ya no existe, ya lo verás. Meta cucha, meta amor, panza arriba al sol y mansa fiesta. Poder pasearme libre en tus jardines, mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo. Mover el culito. Mover el culito. Mover el culito. Mover el culito haciendo fiesta. Arriba al sol y mansa fiesta. Poder pasearme libre en tus jardines. Mover el culito haciendo fiesta. Mover el culito haciendo fiesta. Y acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 37 minutos, dependiendo en el horario que escuches, capaz lo escuchás y 40, depende del delay. El delay en la radio Las Cabas existe desde sus inicios. Ya son, hoy ya es 14 de octubre, nos llegan mensajes al WhatsApp de la radio, como siempre, nos están escuchando, ¿eh? Para los que piensan que no tenemos personas que nos escuchen, nos escuchan. A ver, No sabés, escucho la... ¡Opa! ¡Opa! ¿Viste esas personas que están aceleradas todo el tiempo? Pará un ¿cómo poco. ¿Cómo te odio? ¿Vos sos de esos que ponen el speed de... Sí, de WhatsApp? Sí, sí. Boludo, te odio. Es que no puedo... Seguro hace no, lo mismo no con no mi puedo escucharlo. No, pero no me mandás casi nunca audios. Pero no, escucho los audios a mil siempre. Porque si no, no llego a escucharlos. ¿Es eso o no escucharlos? Entonces, bueno, los escucho a mil. Vamos pausadamente no a ver. Escucho la noticia en lo de los niños pegándose, jugando al juego de calamar. Y Noita también está escuchando la radio. Y me dice que sus compañeros también juegan así, al juego del calamar. Qué retorcido hacerlos ver eso a los chicos. Es tremendo. Bueno, es tremendo. No. ¿Qué vas a decir de las niñas? De la inocencia de las niñas. A ver, yo también fui niña, por eso lo digo. Y éramos así, o sea, a ver, tampoco es que... consumíamos algo, sí, en parte sí, consumíamos cosas que después la tratábamos de recrear. Yo vengo de la época de 100% lucha, creo que ustedes no, pero nos cagábamos a palo en el recreo, boludo, era increíble. Nos cagábamos a palo, pero nos tirábamos una vuelta. Creo que fue uno de los peores errores que cometí en la primaria, porque había un luchador que tenía la particularidad de atacar a sus contrincantes con un lápiz. Y yo era muy fanático de ese luchador. No, Leo, al aire no, nos están escuchando niños, no. Agarró un lápiz con punta y lo faqueé por la espalda a un compañero, y después otro compañero saca el compás, ¿viste? El compás con punta, que no sé por qué le dan un compás a un niño de primaria, y me quiso contestar la puñalada. Y se pudrió todo, ¿sabes qué? Ahí nació mi fobia a las agujas y al cuero roto. Pero habían pibes peores, tipo que se lanzaban sillas. Eso estaba genial. ¿Y dónde carajo estaban las profes? No sé. Pero llegaba un momento, porque teníamos un campana que estaba en la puerta, y cuando se acercaba alguien, hacía la seña de la gorra, y ahí éramos todos. Salíamos de una serie de Cris Morena, éramos todos buenitos. No, sí, hay un montón de juegos que eran tremendos antes. Ese es el que me acuerdo uno que se hacía mucho ahí en la escuela 72, que justo hace poquito fui a votar ahí, donde iba la primaria, que en un cuadrado, ¿no? Estaba el patio grande en una esquinita muy chiquitita, que era como la casa de uno de los jugadores, tenía que salir y tocar a otro con la mano, pero lo tenía que hacer en un pie, o sea, tenía que ir saltando con un pie y tener que tocarlo a cualquiera de otros para que sea ese el que está quemado, qué sé yo, el que tiene que hacer el juego del Rengo, creo que era el Rengo o algo así, no me acuerdo. Ah, es como el juego. Entonces lo tenía que tocar. ¿Es así? Creo que ¿Es sí. ¿Es ese juego? Creo que bueno, sí. No terminé de ver el juego del calamar. No lo terminé. Oh. Así que no sé cuántos juegos más hay. Pero era más o menos así. Tenía que ir con un pie solo y tocarlo. Y bueno, si llegaba a pisar con los dos pies, ahí le pegaban. Le pegaban entre todos. O sea, eran como 30... contra uno solo que tenía que ir corriendo hasta su refugio. Eran tremendos los juegos esos. Y lo hacían, lo hacíamos, me incluyo, a escondidas de las maestras, maestros. Ay, Dios, la niñez, la niñez. Del juego del calamar. Sí. ¿A qué juegan? O sea, están denunciando esto como que, che, los pibes se están matando en el recreo del colegio. Porque están imitando todo lo que vieron en esa serie. Me causa mucha intriga y curiosidad saber qué juegan, a qué juegos juegan y cómo se convierte eso de una manera violenta. Porque, ay no, porque si digo esto lo voy a spoilear. Pero ¿cómo no es muy violento el juego? Yo creo que el primer juego, el que tiene que dar vuelta al papelito, ese es el primero y es un cachetazo. Boludo, ahí está, tengo una idea, lo que me estoy haciendo yo de la idea. Cigarrillo 43, es prácticamente un cigarrillo 43. Uno se da vuelta, cuenta cigarrillo 43, o como se cuenta ahí en la serie, se da vuelta y a uno de los pibes le da un piedrazo. Y así queda eliminado. Eso sería, para mí, violento, pero yo no creo que se tiren piedrazos. Si se tiran, avísenme porque quiero participar ya. Pero no creo que se tiren piedrazos. Out of time. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Y ahí escuchábamos a los Ramones con Out, Out. ¿Cómo se dice, Leo? Es no me sale de inglés. Se me hace muy difícil. Out of Time. The Ramones. Tremenda banda. Tremenda canción. Volviendo, retomando un poquito la noticia que dijimos en un principio. En este momento hay muchas organizaciones sociales en Capital en la jornada por aumento salarial. En la jornada provincial contra los tarifazos. Bueno, en realidad es una mezcla de muchos reclamos, porque no es solamente decir, bueno, que aumenten los planes sociales, no, en realidad es que aumenten los planes sociales, que se llegue a un salario que esté por arriba de la línea de la pobreza, es algo básico que decís, y claro, la gente no puede ganar menos de la línea de la pobreza, de la línea de la indigencia. Bueno, está esta jornada de lucha ahora mismo en Capital Federal y hay tres cortes principales. En la Avenida Belgrano y Puerto Madero, en el puente Villaflor, en la Avenida Corrientes y Alén, en el puente Güemes, y en la Avenida Córdoba y Alén, en el puente Grierson. Así que estas organizaciones reclaman una medida de acción a nivel nacional para reclamar por más trabajo genuino, trabajo de verdad, algo que Massa estaba prometiendo, pero no sé si se va a llegar a hacer eso realmente, y que no sean migajas, porque realmente los aumentos que se van dando son de 500 pesos, a veces 200, no sé, ¿cuál fue el último aumento que se acuerdan, chicos? Creo que fue de 1000. Pero siempre mil. Fueron así como graduales, entre 500.000, 500.000. Sí, 1.000, métetelos, limpiaste el buje con eso, que no alcanza. Esto como que me recuerda, vi una noticia hace poquito, creo que ustedes también la vieron, donde las noticias tipo los medios como TN, viste, los medios más pulenta, mostraron un local de pizzerías que estaba por cerrar por falta de empleados. Y la gente decía como que no quieren laburar. No es que hay crisis, sino que la gente no quiere trabajar. Pero, flaco, yo no sé si es verdad igual la noticia, porque la verdad que conseguir laburo, aunque sea con un salario indigente, es bastante complicado. Pero claro, con este tema, te pedían, qué sé yo, que trabajes 10 horas por un sueldo mensual de 15.000 pesos. Pero, che, eso no me alcanza. Hay gente que tiene dos laburos y capaz que agarra ese como un salario extra, que también se va a matar trabajando 18 horas al día. Pero claro, 15.000 pesos no alcanza. Y más trabajar con la cantidad de requisitos que te piden, con la cantidad de exigencias que te dan, 15.000 pesos. Eso es indigente, pero subsuelo. Creo que creo que un alquiler directamente te sale eso, o más que eso, lo de un alquiler. Y más, nombraste lo de los empleos, Leo. Bueno, ya sabemos que Diario se para del otro lado, ¿no? Del empresario, claramente. Salió una noticia en Clarín, en la sección de gastronomía, que dice: cerrado por falta de personal. El nuevo problema que tienen los bares y restaurantes, que no consiguen empleados. Imagínate que bares y restaurantes no consiguen empleados, con toda la cantidad de gente que tiene muchas ganas de laburar, ganas de trabajar, de ganarse un mango, supuestamente están cerrados porque no tienen personal, porque no hay gente que trabaje. Dice, bueno, leo un poquito más la nota: los puestos de trabajo perdidos durante la cuarentena se van recuperando, pero con salarios desactualizados y horarios extendidos. Hay pocos postulantes. Y claro, si sos un restaurante, ¿cuánto deberían ganar, más o menos? Dependiendo del tiempo que están trabajando. Y encima, imagínate que las propinas van a ser mucho menos. Si hay gente que directamente no da propinas, yo lo dije, Leo, no sé si vos trabajaste en algún momento de eso, yo estoy re en contra de que haya propinas. No debería haber propinas. El propio bar debería pagarle lo que corresponde al empleado y listo. Incluso claro, si tenés que cobrarle un poquito más el plato de comida, bueno, cobralo, pero no dejes al azar el sueldo de una persona. Claro, y siempre te ponen ese tema del tema de las propinas como cuando te hacen la propuesta laboral, como, ay, mira, te vas a tener propinas, ojo. Igual, ¿de cuánto van a ser las propinas de esas por día? ¿200 pesos? No sé cuánto se da de propina hoy en día. Y también me hace acordar mucho a una entrevista que hicieron, un caso que tocaron las compas de Mandale Mecha, donde había un local, que no me acuerdo el nombre, creo que era en Córdoba, donde primero el sueldo, obviamente miseria, las exigencias eran al tope, y como que el local, de creo que era como una especie de pastelería, cafetería, no cumplía con ningún requisito de salubridad, y mostraban y exponían las compas de ahí, exponían platos podridos, medialunas recontra caducadas, congeladas, que eso lo recalentaban, cucarachas, hay casos de ratas, humedad, y todo eso te lo sirven a vos. y nada, y como que fue bastante fuerte escuchar eso, porque hay un montón de locales en esas condiciones a las cuales no tenemos ni idea de lo que estamos consumiendo, y hay empleados que tampoco se animan a dar a conocer estas circunstancias porque es la única entrada de dinero que tienen. Mucha gente joven es la única entrada de dinero que tienen y no se quieren arriesgar. Claro. No hay alternativa. No hay otra alternativa. Bueno, ahí pasa nuestro amigo el huevo, nos dice que vayamos un poquito a la música. Recién, ¿saben quién más nos está escuchando? Marina. Marina dijo: qué lindo tema. Supongo que es el de los Ramones. pones, no lo sé. Habrá que pedirle cuál, porque con el delay no sabemos. Pero le mandamos un saludo a Marina que nos está escuchando. Mientras tanto, seguimos recién. Pasaste usted, señálemelo, pasaste el cebo, pasaste Ramones. ¿Ahora con qué, Leo? Me prefiero ir con un Gustavo Cerati, ¿puede ser? Con este temazo. ¿Puede ser con este temazo, Gustavo Cerati? Andale. Más feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate y llévame a un lugar. Cerati con el tema La Excepción, uno de los tantos temazos que tiene el señorito Gustavo Cerati en su haber. Creo que es el argentino, músico argentino con más hits de creo que es inclusive de Latinoamérica. Así que nada, le hicimos este es uno de mis temas favoritos, La Excepción. Bueno, vamos con la sección de música de hoy. Entré un poco frío. Es que pasa que me siento muy observado cuando estoy al aire. Bueno, vamos de vuelta, como lo mencionamos al principio del programa. Surgió una noticia en estos últimos días que relacionada con Elegante. Seguramente alguno de ustedes ya la habrá escuchado, pero les quedó algo como que no saben a quién creerle, no saben si Elegante exageró, no saben si el dueño de este bar también exageró. No se saben muchas cosas, pero vamos a ir analizándolo de a poquito. Vamos primero con la noticia principal, la primera noticia que se filtró, que dice lo siguiente. Filtraron la lista de exigencias de Elegante para su camarín que obligó a cancelar un show. A través de las redes sociales se conoció un documento en el que se pueden ver los requerimientos de uno de los artistas del momento para llevar a cabo su presentación en Venado Tuerto, por requerimientos de materiales enviados por el artista Elegante el día jueves y a última hora. Siendo este víspera de feriados, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos, por eso estamos obligados a suspender el recital. Esto fue lo que indicaron en el boliche de Venado Tuerto. Ahora, vamos a ver un poco los pedidos que supuestamente Elegante hizo. ¿Qué pidió? A ver, paren, a ver, ustedes si tuviesen que dar un show, un concierto, lo que sea, ¿qué pedirían en su camarín? Esto en el camarín de ustedes. ¿Qué pide mi camarín? Sí. Comida, bro, para comer. ¿Pero qué comida? A lo loco. Fruta pediría, Fruta por hago la gran... La gran chaqueño palavecino, cuando vino acá Solano, asado y vino. ¡Oh! ¡Qué grande, boludo! Muy bien, loco. Muy bien, loco. Tenés razón. Pará, ¿fuiste a verlo? Asado y vino. No fui a verlo, pero me enteré que pidió una banda de asado y vino. Uy. Que mi vaso no se vacíe nunca, dijo el chaqueño. Mi copa siempre esté sirve, llena, tipo Juego sirve, de Tronos. Decía. Sí, decía, sirve, le decía al tipo que venía a servir el vaso. Que decía, si mi vaso está vacía, te voy a condenar a muerte, le decían a cada rato. Y eso es real, pasaba antes. Si mi copa está vacía, estás muerto. Bueno, mira, a ver. Lo que yo pediría... que es lo común, lo que se pide por lo general cuando estás en un camarín, es agua y comida. Y la comida por lo general siempre es una porción de pizza para cada uno. Y por lo general una lata de birra para cada integrante de los músicos. Pero bueno, estos son los pedidos que aparentemente Elegante había pedido en este boliche de Venado Tuerto. Dice así, 2 packs de agua mineral natural. 2 packs... de energizante Monster o Red Bull. Si quieren, hagan cuentas, Un whisky Johnny Walker Black, etiqueta negra y azul, no roja. 2 champán Barón V Rose o Moet Rose. 12 vasos de vidrio. 4 copas de vidrio. 1 hielera con cubos de hielo. Tabla de quesos y fiambres. Sándwiches de miga. 2 toallas de mano blancas, nuevas, un espejo de cuerpo entero. Este es buenísimo, escuchen. Una PlayStation 4 o 5 con FIFA y Call of Duty. Una TV LED de 55 pulgadas o superior en pulgadas. Catering de pizza. Catering de pizza, hamburguesa o comidas rápidas. A ver. Acá te llevas. A ver, creo que lo más caro está entre el whisky Johnny Walker, pidió uno solo. Creo que son 5 lucas. 2 champán. No, nunca probé el champán en mi vida, no sé cuánto está. Y tiró Barón B y Rose o Moet Rose. Debe estar tipo, no sé. ¿Cuánto está un champán? Mientras tanto, ni idea. No compro nunca, así que no lo puedo saber. Mientras tanto estoy viendo el video que dejé de Cortina, elegante. Está arriba de un camión de nuestros amigos, los verduleros que pasan acá a saludarnos siempre. En uno de esos está, no está en un Ferrari. Tal cual. A ver, yo creo que si esto fuese real, porque ahora vamos a hablar de esto, pero si esto fuese real, yo creo que lo seguiría. Yo, a ver, primero aclaro, a mí elegante la verdad que la música me recontra patina, como que no me cabe, está bien igual, pero no me llama poderosamente la atención. Como persona, a ver, qué sé yo, es un pibe simpático, lo único que puedo decir es eso. Pero, si los pedidos que este pibe hizo son reales, llegan a ser reales, la verdad que yo, qué sé yo, me voy a seguir palando por el lado de él. Porque en sí, todos los boliches, los clubes, los bares, tienen la tendencia de estafar, y no hablo de elegante ni de los músicos convocantes, sino que hablo de los músicos independientes, toda la movida de Lander, siempre fueron muy bastardeados, porque, qué sé yo, elegante te pedirá para tocar en tu boliche $20,000 más todos estos pedidos. Y jodete, boludo, eso te pasa por cagarle a los grupos de cumbia donde les cobrás por tocar, a los grupos de punk donde les cobrás por tocar. Es un ambiente bastante jodido, donde, qué sé yo, yo también tuve esos cruces con bares que nos dicen tienen que rendir 60 entradas por cabeza, o sea, por cabeza de cada miembro de la banda, y eso es imposible. Llegamos a vender 20 como mucho, y nos exigen eso. Y la diferencia la tenemos que abonar nosotros. Tipo, qué sé yo, no soy 2 minutos, ¿entendés? Que de hecho ha pasado en el Amparo, en el Amparo Bar de Bursaco, donde a los músicos, si bien no les cobran por tocar, tenés que llevar tus propias cosas. No recibís un mango, pese a que estás poniendo un esfuerzo grandísimo, no recibís un miserable peso, y te mezquinan con la comida. Qué sé yo, la pizza no te la dan, la birra no te la dan, pero si viene a tocar 2 minutos, flema, al Amparo, pum, ahí tenés. He visto en un recital de 2 minutos en el Amparo cómo llevaban en carros cajones de birra. Pero cajones tipo para 4, para 5 personas, cajones de birra en un carro, metiéndolos adentro de los camerines, y le preguntamos al dueño, dijo, no, esos son pedidos que hace la banda cada vez que viene a tocar acá. Además de que nosotros le pagamos, les damos también estos pedidos que exigen, y que, claro, son un precio bastante elevado. Y bueno... Pero ¿te acordás que cuando entrevistamos otras bandas también acá, Leo, nos decían exactamente lo mismo? Decís, o sea, llevás gente, primero, llevás un montón de gente, llevás tus propios instrumentos, tocas, das un espectáculo, haces que esa gente consuma ahí, porque obviamente si vas a un recital, también consumís algo para tomar, para comer, lo que sea, ese bar, funciona gracias a estas bandas, y encima les cobran por eso, o sea, no tiene lógica, matemáticamente no tiene lógica, sí, pero bueno, se tienen sí, que curtir, es así, que... todas las bandas les pasa lo mismo. Claro, yo creo que el mensaje que hay que dar es como, si queremos que esto, que todo lo que es música independiente crezca, lo ideal sería dejar de recurrir a estos bares, a estos boliches, y, no sé, ir a un centro cultural, tocar inclusive en una plaza, casas de amigos, amigas, amigues. Hay bares, hay locales donde te pagan por tocar, que está perfecto, pero son escasos los casos de donde pasan estas cuestiones. Y la teoría dice principales, bueno, todo lo que pasó, porque esto es muy de ahora, porque con lo que pasó en Cromañón, antes de Cromañón, las bandas iban a los bares y les pagaban. Era lo que se debía hacer. Después de lo que pasó con Cromañón, los bares decidieron darles el lugar a los músicos, a las músiques, sin pagarles. Incluso hay casos donde les han llegado a cobrar, que a mí me ha pasado, y yo te juro, boludo, la bronca que me da, porque encima capaz que vos pagás por tocar y te encontrás con un sonido sí. de mierda, te encontrás con luces de mierda, te encontrás con un público que no te escucha, y después te encontrás con el dueño del local diciéndote que una vuelta me peleé con uno, y me dice, te enojaste, y yo no sé, le tiré una puteada y me fui. Pero sí, es ese ambiente de los boliches y bares es bastante nefasto, tratemos de no asistir. Si eligen hacerlo porque, no sé, tienen los medios, tampoco vayan, qué sé yo. Hay mejores maneras de darse a conocer en la música en general. Pero bueno, esta fue la principal noticia, la que se dio a conocer ahora, y ahora vamos a dar una de las noticias que se dio a conocer ayer, que dice... Este fin de semana, los dueños de un boliche en Venado Tuerto cancelaron el show programado de Elegante, donde iban a participar cerca de 4.500 personas. Según ellos, la cancelación se dio por la lista excesiva de pedidos para el camarín. Esta fue dada a conocer por La Nación e Infobae, e incluía sándwiches de miga, alcohol y una PlayStation 5. Más tarde, el mismo cantante desmintió en su Facebook haber hecho tal pedido. Y Elegante dice esto en su página de Facebook. Gente, todo eso de Venado Tuerto es chamu, escribió, responsabilizando al dueño del boliche. A ver, y es verdad, es chamuyo, lo dijo él mismo, y lo dicen varias personas que lo han ido a ver, que el chabón no consume alcohol. No está más de una hora en el camerín, no está, porque siempre llega sobre la hora, por ende no se va a poner a jugar a la PlayStation. Sí es real lo de los packs de agua y lo de la comida, que tampoco pidió, a ver, en comida tampoco, pidió sándwiches de miga y pizza. O sea, tampoco es muy excesivo. Y es un cantante que es bastante pulenta hoy en día, creo que está en su mejor momento, y andás a ver si vienen más canciones y va a estar aún más agigantado el asunto. Pero esto es lo que dijo él, como que dijo, todo esto es chamullo, dejen de mentir, están vendiendo como pescado podrido. Y claro, y los medios siguieron tirando mierda, porque vino otra noticia que dice: siguen las operaciones contra Elegante. Ahora filtran foto con el líder de los monos. ¿Saben quiénes son los Tomás. Monos? Los monos. Sí, sí, sí. Los monos son un grupo narcotraficante de Rosario. Y Elegante tiene una foto. Con este líder de los monos. El cantante brindó un show en Rosario, donde en medio de las fotos con fanáticos se tomó una casual con el líder narco sin saber quién era. Importante esto. Elegante continúa siendo víctima de operaciones de prensa por parte de los medios opositores, y esta vez intentaron vincularlo con el líder de los monos a partir de una foto casual que fue filtrada este martes. La reunión con Alberto Fernández y sus anteriores declaraciones a favor del IFE fueron el detonante para que el cantante sea sistemáticamente blanco de operaciones en su contra. Primero fueron las supuestas exigencias para dar un show, que además de ser desmentidas, no eran para nada descabelladas. Es lo que decimos hace un rato, tampoco fue tanto lo que pidió. Capaz que se excedió con lo de la Play y con lo de los whisky. Claro. Pero... Es que era sabido que iba a pasar esto con respecto a Elegante, porque, a ver, te puede servir un montón que te des a conocer a partir de, bueno, que Cristina, ya lo hablamos en el programa, que Cristina habló de él, del caso de él, que usó la computadora del gobierno, mientras nuestro amigo el huevero va pasando a saludarnos, y era obvio, si te pones de un lado, del otro lado te van a tirar con de todo. Bueno, y ahora filtraron una foto en la que Elian Valenzuela, para los que no sabían, Elegante se llama Elian Valenzuela, aparece junto a Máximo Ariel Cantero, conocido como El Viejo, fundador de la peligrosa banda narcotraficante Los Monos, que desde años aterroriza a Rosario. La imagen correspondería al último fin de semana, cuando Elegante brindó un show en el estadio cubierto de Newell's. ¡Chao, boludo! ¿Tocar en Newell's? Y en la misma se observa que el joven cantante posó sin saber quién era el sujeto, ya que en ese lugar se tomó fotos con varios fans, de acuerdo con El 12. Además, de fondo se observa un patrullero de la policía, lo que se presume que la foto fue tomada en el marco de un evento controlado. De hecho, elegante se encuentra... Ah, no, Máximo Cantero se encuentra en libertad condicional. Este chabón fue, este sujeto Máximo Cantero, se sacó una foto con elegante. Obviamente elegante no tenía ni idea, ni yo sé quién es Máximo Cantero. Se sacó una foto con el muchacho y tenía pedido de captura. Y los patrulleros allá atrás. Andaba ese pedido de captura... Ese pedido que no sé si tenía pedido de captura. Tomá. Está con el hijo. La foto está con el hijo en brazos y elegante al lado. ¿Qué sé yo? Se fue. Sacó una foto con un fanático. Le pidieron una foto y se parece a la Mona Jiménez, Máximo Cantero. Así que yo me podría haber sacado también una foto con el narco si se viene un chabón con esa cabellera toda enrulada y un pibe en brazos y yo también me voy a sacar una foto con él. Y así. Y, claro. Y esta fue. Y bueno, y De verdad, miren la foto porque de verdad se parece a la Mona Jiménez. Es un caño, aguante la Mona, boludo. Y bueno, dado por hecho, esta fue mi sección de noticias, el Noti Music de hoy. Así que si querés, nos vamos, continuamos con un temita de Perras on the Beach. Seguimos con la música mendocina, boludo. Seguimos con el indie. Se siente frío y desolado. Qué ganas de estar a tu lado. Todo va lento cuando estás lejos. Es eso borrar. Talking, just 12 y 20, mientras va sonando ahí por abajito Black Sabbath, nos siguen llegando mensajitos, se suma la gente a la radio Las Cabas, a esta hermosa radio. Bueno, nos contesta Marina, le preguntamos qué canción nos había gustado, qué canción le había gustado, a ver, si nos contestó eso. Hola, así es la vida. El tema que me gustó es el indie mendocino, si pueden repetir cómo se llama. Y la secuencia que mencionó Leo del local de Córdoba, que eran unos explotadores asquerosos, era Wonka. Malditos de Wonka. ¿Cómo se llama, Leo, la canción que pasaste? La canción el que pasé. Mendocino. Sí, El Cebo, y se llama Haciendo Fiesta. Hay un recital homenaje que le hacen en YouTube, que está muy bueno, de donde participa, bueno, Usted Señálemelo, Perras on the Beach, participan muchas personas así del under y del indie también, mendocino y nacional también. Y lo de Wonka, boludo, lo de Wonka tienen sucursales por todos lados, creo que acá en Adrogué también, o en Lomas o en Temperley, tienen sucursales bastantes. Wonka con W, ¿no? W. Las plagas se multiplican, ¿qué querés que te diga? Nos llegan más mensajes, a ver qué nos dicen. A ver. Buenos días, chicos. A ver. Buenos días. Menos mal que en la época de Damián no estaba el juego del calamar. Andás a ver con qué te salía. Menos mal que en la época de nosotros no había el calamar, porque sí, es verdad. Primero, ¿quién es la persona que acaba de mandar ese audio? Es Brian, le mandamos un saludo a Brian, el marido de mi hermana. Hay gente que se casa, boludo, todavía, ¿te das cuenta? Una locura. Hay gente que se casa, boludo. Igual van con una banda a las fiestas, porque yo creo, ponele, si vos, Gus, te llegás a casar, o Lucas, yo voy a ser el de la mesa y que hace, el que nadie quiere escuchar, ¿viste? Que se levanta, agarra la cucharita, la copa y hace... Ay, no, suena como una copa. Y pide unas palabras. No suena. Y te mando al muere. Ese voy a ser yo, así que no me... Por favor, sí, hacelo. Si me llevo a casar, hacelo. Yo voy a tener gente para esos casos. Gente que en donde haga... Mueva el dedito y vas a tener cuatro monos saltándote encima para que no hablar, boludo. Uy, boludo, como Blinder, ¿no? ¿Cómo me molesta eso? Me molesta un montón de eso. Déjame comer tranquilo. Yo no te quiero escuchar. Yo, sí. Yo soy él. Quiero comer, dice Luca. Déjame comer. Yo, no, si pasa, yo voy a contratar gente que donde yo le mueva el dedito, ellos ya sepan qué tienen que hacer y ahí se le tiran de encima y lo sacan para afuera. ¿Te imaginas Luca entrándole a la entraña ahí de golpe yo? Ding, ding, ding, ding, ding. Unas palabras. Bueno, Gus, ¿cómo estás? ¿Viste? Ay, ¿te imaginas qué feo? Igual no sé si sería tan capaz. ¿Cómo la escena de los Peaky Blinders? No sé qué temporada, creo que la 3, el primer capítulo, donde están en el casamiento de Thomas Shelby, que el hermano empezó a decir un montón de huevadas y el chabón lo sacó para afuera. Esa escena hay que recrearla el día del casamiento. Si alguno de ustedes se llega a casar, yo ni en pedo, si alguno de ustedes se llega a casar, vamos a recrear esa escena. La recreamos. Esta canción la venís anunciando, Leo, desde arranque, ya quiero que la pongas. Es larguísima. Es una canción que puede durar hasta 2 minutos, pero dura más de 6 minutos. Ay, ¿cuál es, boludo? Porque ¿cuál es la de caballo que no ganó por derecho al piso? No. Vamos con Bandidos Rurales, León Gieco. No, no está Ricardo, Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley.

De lo que voy a hablar hoy es algo que de un juego que ya hablé un poquito hace un tiempo, pero hoy voy a hablar de su torneo principal, que se hace todos los años desde el 2011, pero desde el 2014 que la rompió con su video musical de apertura. Y estoy hablando de uno de mis juegos, ya no sé si decirle favoritos, pero uno de los juegos que me ha gustado, que he pasado muchos años jugando, que es el LOL, el League of Legends. Así que nada, hoy voy a hablar un poquito y vamos a escuchar la música que se escucharon en las aperturas de los mundiales. Así que nada. Lucas, definí mundiales porque ayer nos metimos en un quilombo. ¿De qué? Sí. No. Lucas me dijo, Mundial 2014. Yo dije, bueno, Shakira. Shakira. Shakira no, me dice, ¿de qué me estás hablando? Me dijiste mundial. Sí, exactamente. Se le dice los Worlds, que es mundos, mundiales. Obviamente está en inglés, ¿no? Pero por eso no quería decir mundiales. Además queda feo decirle mundiales. Pero sí, es el mundial del LOL, donde varios equipos compiten, Europa, Asia, Latinoamérica. Latinoamérica tiene su equipo, no gana ni para las galletitas, bueno, pero tiene su equipo. Mayormente a Latinoamérica lo fletan en las primeras rondas. ¿En primeras rondas? Sí. Pero nada, vamos al 2014. Con Warriors de Imagine Dragons. A ver, que suene, que reviente, que me despupile. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep for me, 'cause this will be the labor of my life. Bueno, Warriors de Imagine Dragons, para mí creo que de todas las canciones es la mejor. Hay una pelea constante entre todos los jugadores de LOL, porque cada vez que saca una nueva canción siempre la comparan con esta. Pero para mí esta la rompió. No solamente la canción la rompe, el video también. Está muy bien armado el videoclip, ¿eh? Está bueno. O sea, ¿contrataron a Imagine Dragon para hacer esta canción para este videojuego, o la canción ya estaba y la mandaron? No, lo contrataron para este videojuego, justamente para la apertura del mundial. La estrenó Riot que es la empresa Riot Games, la estrenó un día antes y dejó que las personas las pudieran descargar gratis. Y se estrenó con el videoclip y al otro día la sacó Imagine Dragons, normal, digamos. Claro. Sí, y también hizo, y le hizo la música al Escuadrón Suicida, por lo que estoy viendo por aquí. Tiene canciones del... ¿Vos decís Imagine Dragons o Riot? No, Imagine Dragons, perdón. Ah, no, está bien, está bien. Perdón, me dejó loco. Bueno, ahora saltemos al 2015 con Worlds Collide de Nicky Taylor. Esta no me acuerdo, la escuché hoy y no me acuerdo. Bueno, a esta canción en algunos aspectos no le fue bien porque no tenía videoclip como la anterior, lo criticaron por eso, pero fuera de eso a la gente le gustó. Gracias a esto también Riot sentó las bases musicales para otros proyectos, porque hay otros videos con música que no solamente son de los mundiales. Que las recomiendo porque están muy buenas. No sé, yo esta canción la escuché hoy y ya se me había ido de la cabeza, pero está bastante, bastante copada. No sé si a ustedes les gustó. La primera me gustó un poquito más, pero te quería preguntar un poquito más sobre los mundiales estos. ¿Qué onda? ¿Se hacen cada 4 años como el mundial de fútbol? No, se hacen todos los años. ¿Juegan? Se hace todos los años. ¿Y qué sí. onda? ¿Los participantes viajan? ¿Juegan desde sus casas? ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? Viajan. Dependiendo de dónde se hagan. A ver, yo te digo. Se hicieron. El del 2014 se hizo en Seúl. Sí. El 2015 se hizo en Berlín. En el 2016 en Los Ángeles. Sí, se va viajando. Todos los equipos que compiten, hay un montón, no me sé los nombres de todos, pero tengo la lista de los campeones, de los que fueron ganando en los diferentes años. ¿Te das cuenta, Gustavo? Gustavo, ¿te das cuenta que estos pibes viajan para jugar a la computadora? ¿Vos te das cuenta? Te das cuenta. Nosotros acá... ¿Te das cuenta? Pagándonos de hambre. Yo, tipo, agarré. Entré cuidado a la que carbonería. Se va a enojar, a los, A los 12 entré a la carbonería y no terminé. Y sigo laburando. Y estos pibes viajan afuera. Viajan afuera y juegan a la computadora. Fíjate, joder. Agarrar una pala. Se fue. Che, pará, Lucas, te iba a preguntar una cosa. ¿Quién es el Messi del LOL? ¿Sabés eso? ¿Hay un Messi del LOL? Hubo por un par de años con su equipo, SK Telecom T1. Ganó 3 años. Es el ganador de los Worlds 3 años. De todos, uf, es el que más ganó. Y 2015 ganó la primera vez en 2013, después ganó en 2015 y 2016 consecutivamente. Es el único equipo que ganó tres veces hasta ahora. Ah, es asiático, coreano. Sí, es de Corea. Ah, pero yo creí que había un argentino. O sea, un argentino que... No sé por qué me interesa tanto que sea argentino, pero hay uno así que conocido de acá, que también sea como el mejor. En ese tiempo sí, era Faker, era el mejor jugador, uno de los sigue siendo un muy buen jugador y era como el Messi, digamos. Obviamente no era argentino, como creo que lo dije, en Latinoamérica no llega muy lejos en estos torneos. ¿Cómo puede ser que nos fleten en primera ronda, Lucas? No, explícame eso. ¿Cómo nos van a fletar? No hay, che, no hay una infraestructura. ¿Cómo puede ser, loco? No podemos quedar en primera ronda. Digamos que en juegos electrónicos no nos va muy bien. Yo creo que debe ser nuestro internet tercermundista que no nos deja jugar al 100%. No, pero vos los ves jugar, los de Samsung Galaxy o los de Telecom. Son máquinas los chabones. Además de que entrenan muchas horas. Ellos todos los días contaban que tenían que jugar entre 8 y 12 horas para entrenarse. Y muchas veces lo vi a Faker jugando. Y nada, para mí es un robot el tipo, porque es genial cómo juega. No sé cómo le dan los dedos para hacer todo lo que hace. ¿Es verdad el mito popular que dice que los asiáticos son muy buenos en los juegos de computadora? Y se dice que son las matemáticas. Tomá, contestale a eso. ¿Es verdad ese mito popular? Debe ser un mito. No sé. Pero no se sabe de dónde es este tipo que ganó los tres años consecutivos. No se sabe de dónde es solamente un número y nadie sabe quién es. No, como lo conocen todos en nuestro coso de videojuegos. Sí, es de Corea del Sur. El equipo SK Telecom T1 se llama el equipo. Son todos de Corea del Sur. Ah, mira. Lee Sang-hyung se llama. Faker. Continúe, Lucas. Mándale. ¿Qué otras canciones tenemos para hoy, Lucas? La del 2016, Ignit, de Set. Watching through your eyes. Bueno, esta era una de las canciones más singulares de Riot, que mezclaba un poquito ritmos electrónicos, arreglo orquestal y esas cosas. Y el video también mezclaba a los jugadores, a los invocadores, para hablarlo bien, con sus versiones de invocadas, sus campeones. Y nada, esta es otra de las que me gustó hasta ahora. Mi primer puesto va a ser Warriors y después veré cuáles pongo las demás. Pero nada, esta me gusta mucho también. El videoclip. Va a ser música de una peluquería o de un. O de la. Que pasan a veces en el boulevard. Saben de qué te hablo y porque Gus fue ayer al boulevard y sabe. Un centro comercial que la pasan ahí como para que suene, ¿no? A eso. Sí, sí. Claro, pero que no molesta. Que estaba. Es escuchable. Claro, es de fondue. Tipo claro. Ahí va. Y después, en el 2017, llegó uno que también la rompió. Así que cuando la tengas, Gus, pone Legend Never Died. Y nada, esta la rompe, ¿eh? La rompió. A ver. Never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you survive. Bueno, esta es una de las canciones de más conocidas, pero como siempre a una parte de la comunidad no le gustó, porque como no pasó en la anterior, acá no mostraron como esa mezcla entre invocadores y campeones, o jugadores y campeones, y eso como que la gente pensaba como que diluyó esa conexión, pero a otros le gustó mucho. Como siempre, hay una parte que no le gustó y otra que sí, en todas estas cosas. Y bueno, como en casi todo, ¿no? Siempre va a haber partes, claro, que no te van a gustar. Como que, sí, olvídate, eso en todos lados. Pero como que no mostró a los jugadores en sus computadoras y eso. solamente a los personajes que están dentro del videojuego, a eso te referís. Sí, exacto. Que para mí también, a mí la canción me gusta, el video está muy bueno, pero lo que hacía bueno a las anteriores también era eso, que muestra a los jugadores de los equipos, obviamente con los campeones que usan. Eso me parecía bastante bueno. Y nos vamos acercando a nuestro año, pero falta todavía. Pero ahora le toca al 2018 con Rise. Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment. Now is your time, so prove yourself and rise. Make a remember you. Push through heaven. Rise. They will remember you. Welcome to the climb up, reach for the summit. Pray the one falls steadily the end. So higher and higher you chase it. It's deep in your blood, go and take it. This is your moment. Take to the skies, go. Prove yourself. Bueno, Rise presenta a Ambition, uno de los jugadores de Samsung Galaxy, en su viaje de jugador a campeón del mundo en el 2017. Lo peor de eso es que él, después de ganar, se retiró de Samsung Galaxy. Dijo, bueno, yo no quiero competir más. Y se convirtió en streamer. En ese momento, encima se retiró la cúspide de su carrera cuando ganó. Dijo, bueno, listo, ya está, gané, así que me retiro. Está. Ahora quiero tener vida, dijo, chao. Porque me imagino todo lo que tenés que entrenar para llegar a ser el campeón de estos videojuegos. Un montón. O sea, encima todos los nombres que hay detrás. Y tienen entrenadores, tienen de todo, que los deben estar ahí encima. Más que nada porque, como es todo un negocio, la plata que debe haber ahí, no solamente la plata del premio, sino que la plata que ponen todos ahí. Y no sé, ustedes hasta ahora, ¿les está gustando las canciones que van pasando? Es que están buenas todas, incluso las animaciones de cada uno de los videos, de cada uno de las canciones están muy bien armadas. Se nota que hay un re laburo ahí, y va avanzando año tras año. ¿Vos, Leo, te ves en algún mundial de estos? ¿Se pueden ver? ¿Se los televisa esto, Lucas? Sí, hace un tiempo los empezó a televisar DirecTV. No me acuerdo en qué canal, en alguno de sus canales de deporte seguramente, pero sí. O si no, los ves por Twitch en el canal de Riot. De Riot. Bueno, en realidad Twitch, bien, YouTube, no sé. En todos sus canales de streaming podés verlo. Claro, qué bardo usted. Este juego, ¿sabes qué? Nunca tuve la posibilidad de jugarlo a este juego. Al LOL, al League of Legends. Pero bueno, algún día lo haré y Lucas me enseñará. Vos imaginate que va a ser como enseñarle a caminar a un bebé en este juego. Vos ¿Qué más igualmente, tenemos, Lucas? Ya mandaste. Sí, sí, Lucas. No, digo que igualmente ahora eso cambió para los jugadores nuevos, los lasles jugadores. Hay un tutorial y no jugás contra otras contra. Con otras personas sí, contra otras personas no jugás hasta que llegás al, al nivel 10, creo. Así que es mucho mejor eso porque podés aprender cosas. Antes era como, bueno, hiciste este tutorial de 10 minutos, ahora anda. Bueno, a la carnicería. Sal al mundo, pequeño o saltamontes. Claro. Nada. Seguimos, 2019 con Phoenix. Phoenix. Twist of the knife, a turn of the screws, it's all in your mind, and it's fighting you on yourself. The storm is coming, wild kid. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today? Este video también puso a los personajes, a los jugadores en ¿cómo se diría? Real. Sí, son los personajes reales, son personas, no es animado lo que aparece, sí, ahí. Los personajes son reales. ¿Son ellos, claro, realmente o son actores? No, son ellos. ¿Juegan? Sí, ah, mirá. Aparecen Faker, que es el de anteojito. Si Gus está viendo el video, por eso sí, dije, estoy viendo. Ojito. Caps, que es el ahí donde está en el tren. Sí. Ese es Rookie. Mirá. Aparecen ellos tres como, nada, sus personajes reales, digamos, en carne y hueso. Y esta canción también gustó mucho eso, que aparecieran encima... ellos que eran bastante importantes en ese momento, así que nada, gustó muchísimo esa canción. Voy a apurarme un poquito, claro, por la hora, pero sí. Saltemos al 2020 con Take Over. So you better not miss. And we only get stronger. With everything I carry up on my back, you should paint it up with a target. La diferencia de este video con los anteriores es que mostraba al protagonista del video, es un jugador un jugador que recién empieza y que lo tiene como maestro, que aparece en el video, a Faker. Si notarán, se lo nombra mucho a Faker y bueno, fue por ese... Es el Messi, digamos, del League of Legends. Así que, nada, se lo nombra mucho. Y aparecen otros jugadores también bastante famosos, como XP, que Mata, Jackie Lope, Vivi y Tiam, con sus respectivos personajes, obviamente. Y nada más. Es un video que tiene un par de memes, digamos, entre lo que va pasando, que si seguís un poco el LOL los vas a entender. Y nada, pasemos al último. El videoclip está genial. Los anteriores también, pero el videoclip del último, del 2021, es muy bueno. You know what a hero looks like. Pretty little flower, won't you sit back down and go play nice? So keep talking, keep laughing. One day you wish you had it. Other people on fire, fire. Maybe it's time they meet their dragon. If you're gonna Bueno, ahí estamos de nuevo, ya son las 1:03, ya nos estamos pasando del horario. Ahí pasaba Lucas con las canciones de los mundiales del League of Legends, más conocido como LOL. Tremendo, tremenda sección. Y nos vamos yendo, nos vamos despidiendo, pero antes de despedirnos los quería invitar a ustedes y a los que nos están escuchando, obviamente, el sábado va a haber un gran festival, va a haber una gran inauguración. De acá ya Leo me dijo que sí. Lucas, vamos a hacer presencia. Ahí está en duda. ¿Vas a estar, Lucas? No sé todavía. Mira, depende cómo me haya caído la bondiola al disco que voy a hacer. Cómo me trate el vino que tomo ese día. Te digo sí. Venite redado, vuelta, no pasa nada. No importa. Mira, es a la tarde. Bueno, va a haber una gran inauguración de la cancha del Club Hermanos Mirabal, en el que participo yo, en el que estoy hace un tiempo y venimos diciendo, vamos a inaugurar una cancha nueva, así, de principio. ¿Viste cuando decís, pum, hay una cancha? Bueno, ahora en Claypole, en Alsina, enfrente de la Escuela 42, ahora va a haber una cancha con arcos nuevos, con un aro de básquet para que puedan ir a tirarse unos triples, para patear unos penales. Ayer... Ya el otro día hicimos una jornada entre los compas del Proyecto Hábitat de Mirabal y el club. Pusimos los arcos, pusimos el aro y ayer ya estaban pateando unos niños. Eran las 8 de la noche y estaban pateando allí. Y dije, es hermoso. Ay, es hermoso. Me sentí muy contento. La verdad que cuando vi ayer que estaban ahí pateando, esto es genial. Bueno, hoy vamos a pintarla a la cancha y el sábado va a estar pipí cucú. Así que vayan, va a haber un torneo de penales, va a haber un torneo de básquet. En conjunto con eso, porque es un proyecto para que haya un parque ecológico y deportivo, van a estar los compas del proyecto Hábitat, que van a estar con Plantemos un Parque. Luego de la inauguración de la cancha, se va a continuar con más actividades que obviamente no se pueden perder. Así que imagínense lo que va a haber. Va a haber diseño, va a haber diseño para planificar colectivamente el parque que queremos. Porque decís, viste que a veces van a las plazas y hay cosas que no se usan, que no saben para qué sirven, que en el barrio no la usa nadie. Y decís, che, ¿por qué esto está acá si acá no pega ni con moco? Bueno, esto tiene que ser colectivo. Entonces, la gente, los vecinos, vecinas de todo Claypole, de los alrededores, acérquense, vean, opinen, piensen y armemos en conjunto este parque ecológico, porque va a ser así. Y también va a haber una juntada de firmas. Todas las personas que vayan, firmen este petitorio, porque hay una puja ahí entre que se quiere hacer otra cosa, que no es para el barrio. Quieren sacar el espacio verde, quieren sacar el deporte de ahí y poner unos monoblocks, no sé, algo que van a destruir el paisajismo que hay ahora. Ya lo dijimos, hay animales, hay pibes jugando, pibes y pibas jugando, hay clubes entrenando. Así que, y también va a haber feria. Así que tienen feria, va a haber comidas, va a haber productos, todo sustentable, va a haber de todo. Es un replan, Lucas, decime que no. ¿Cómo no vas a ir? Está muy bueno todo lo que van a hacer. Está tremendo. Bueno, y si tienen niñes, sobrinos, hijos, hijas, hijes, lo que tengan, llévenlo, porque va a haber peloteros, va a haber talleres, va a haber maquillaje artístico y muchas otras cosas más. Va a haber juegos de mesa también. Así que va a haber talleres para todas las edades. Van a ser talleres de plantas nativas, semillas, educación ambiental, de todo. Va a haber de todo a partir de las 2, 3 de la tarde para adelante, hasta donde nos dé el cuero. Van a tocar bandas en vivo. Hasta ahora las bandas en vivo van a ser sorpresa, pero vayan porque les va a gustar. Está el torneo de penales, está el torneo de básquet, va a ser un fiestón. Y nos despedimos con eso, che. Y tenemos que poner una canción bien a la altura de eso. ¿Con cuál cerramos? A mí me da mucha gana de cerrar. A mí me da mucha gana de cerrar con una de mis bandas favoritas y con uno de mis derivado de mis álbumes favoritos de Black Sabbath. El primero que tiene Black Sabbath, que si no vieron el primer álbum, la portada parece un balneario de Chapelco. Así que esto es Black Sabbath y nos despedimos con The Wizard. Y nada, fue un placer, muchachos, compas. Un placer enorme. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando el sábado. Por favor, vayan porque va a ser un fiestón. Chau, chau. Chau. Chau.